No pudo haber quedado mejor ese Vivimos contra Babilón, ¿no? Qué manera de robar canciones. Qué manera de haber robado justo esa frase, bro. Es como que la encontramos y dijimos, oh, oh, ¿dónde salió este tema? ¿Dónde salió esa frase? Oye, pues queridos compas, queridos vecinos, ya estamos comenzando una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón. Nos vamos a alejar un poquitito el micrófono, está muy fuerte, ¿no? Estamos acoplando pesado. O por ahí sí, no gritemos tanto, bo. Queridos compas, queridos vecinos, ya estamos comenzando ya una nueva jornada. Un nuevo programa del Contra Babilón. No tengo idea cuántos llevamos de esta temporada ya, pero llevamos programas que lo importante, independiente cuántos sean, ya. Me acuerdo por ahí que no tuvimos la oportunidad de poder aparecer un día de esos, una semana, pero reprogramamos un programa anterior, pues ya el programa anterior justamente que se había emitido. Así que eso, queridos compas, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a cada uno de ustedes, queridos vecinos. Estén donde estén, le llamamos vecinos a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque obviamente es un programa sin fronteras, ¿ya? No tenemos fronteras, no tenemos banderas, ¿ya? Y lo importante es que cada uno de ustedes, independiente de donde estén escuchando, en cada uno de los países donde se emite el Contra Babilón, o en cada parte del mundo donde puedan estar escuchando este programa, le damos la más cordial de las bienvenidas, queridos compañeros, queridos vecinos, queridos amigos. Le damos la más cordial de cada una de las bienvenidas, queridos compas. El día de hoy vamos a estar conmemorando un año más del asesinato de Rodrigo Cisternas. Esto se conmemoraba justamente el día 3 de mayo, pero obviamente no teníamos programa en ese día. Pero no por eso también lo vamos a dejar aparte, lo que es la conmemoración de Rodrigo Cisternas. Ya, así que lo vamos a tener en un ratito más con audios también contrainformativos. Junto con eso también uno que otro audio contrainformativo que tenemos por ahí, ya con sorpresa obviamente para cada uno de ustedes. Y lo importante que siempre tenemos, la buena música. La buena música que es la guinda de la torta, como le llamamos nosotros, que suena todos los días. Iba a decir el día que salimos en directo, pero nada que ver, po. Nada que ver, porque así mato obviamente todos los otros programas, bueno, todo el programa y todas las otras radios donde se emiten en diferentes horarios y en diferentes días también, ¿ya? Pero la guinda de la torta es la música, porque la música habla por sí sola, la música habla por nosotros. Ya, de hecho, nosotros deberíamos quedarnos en silencio, así nos callamos, así como se imaginan, así como llegamos y así nos quedamos. Pero nada que ver, pues nada que ver, nada que ver ahí. Ay, bájame el fake, ¿ah? Pero nada que ver, pues, que nos quedemos en silencio, igual queremos hablar, pues. Igual nos gusta también, pues. Nos gusta hablar. Y obviamente presentar cada uno de los tremendos temones y tremendas bandotas y tremendos artistas, trovadores que tocamos en cada uno de los programas, ¿ya? Comenzamos con Espinazo Ska, qué tremenda banda. Espinazo Ska con Pingüino en Toma, qué tremendo temón también. Pingüino en Toma dedicado obviamente a todos los estudiantes que se toman los colegios, po, si son de ellos, po, nada más, po. Y obviamente a esta hora ya es hora de poder darle la más grata de todas las bienvenidas a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Esta parte buena, mira, mira. Me gusta esa parte, sigo el ska. Ah, buena. Ya, queridos compas, le damos la más grata de las bienvenidas. Primero que todo, naciendo desde Radio Nehuen, a través de RadioNehuen.cl y a través de NehuenRadio.blogspot.com. ¿Por qué no decirlo? Si también el blog está funcionando ya y pueden encontrar diferentes reproductores donde podamos escuchar la programación de Radio Nehuen. ¡Ah! Le pusiste. En directo todos los días miércoles desde las 22 horas. Luego de inmediato saludamos a las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina, las compañeras de Casandras, a través de su radio web artesanal llamada Dorugas y Mariposas. Todos los días jueves desde las 10 de la mañana sonando en casandra.org. Saludamos a las compañeras de la Parinacota Radio Popular a través del horario rotativo, a través del 107.9 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Quilicura. Radio Libre 96.3, Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular. Ya nosotros estamos en la costa atlántica, justo donde termina el bocado hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, que se llama Bahía de San Borombompo. Tantos programas diciendo en la Bahía de San Borombom. Nos gusta ese nombre. Todos los días viernes desde las 21 horas sonando a través de Radio Libre 963.wordpress.com y a través del 96.3 FM. Saludamos a los compas también de la Radio Semilla, radiosemilla.com.ar del barrio París, ahí en Buenos Aires. Viernes 22 con 30 minutos a través del 106.5 FM y radiosemilla.com.ar. Saludamos en forma inmediata también a todos los compañeros de la Radio Lucha Libre, Radio Lucha Libre de Guatemala, compas, y el link de la Radio Lucha Libre de Guatemala. Estamos sonando en diferentes horarios también. RadioLuchaLibre.RadioStream321.com. Ahí tenemos, de hecho, confirmamos junto a los compañeros de la Radio Lucha Libre el link en la cual estamos apareciendo. De hecho, saludamos en forma inmediata a la compañera que nos envió uno de los temas que va a estar sonando en un ratito más. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de La Rebelión, ya que es la banda Escarabajo. Mira, me adelanté. Pero Escarabajo va a estar sonando dentro de lo que son los nuevos sonidos de La Rebelión. Así que saludamos en forma inmediata a la compañera que participa justamente de la Radio Lucha Libre y que nos envió esta rola, ya, esta rola que va a sonar en un ratito más. Y aquí lo tengo, las Sopitas y Qué Más. Sopitas y Qué Más, ya que nos envió justamente este temita que va a sonar en un ratito más, así que muchas gracias. Saludamos también a los compañeros de la Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM en la comuna de Estación Central y radiovillafrancia.cl. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, todos los días sábados desde las 18 horas sonando ahí la Contra Babilón, directamente desde Rancagua. Radio Ucán Libertaria, directamente desde San Fernando, todos los días viernes, desde las 23 horas, sonando en 87.7 FM y a través de radioucan.caster.fm. Si no me equivoco, radioucan.cl o radioucan.blogspot.com. Tienen como todas esas páginas los compañeros de la Ucán. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, todos los días domingo, desde las 16 horas, sonando a través de radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, rcbcortao.cl, todos los días viernes desde las 19 horas sonando la Contra. Radio Curruf en la señal del viento, radiocurruf.org, todos los días miércoles desde las 22 horas en directo sonando a través de la Curruf. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 de la frecuencia modulada en Rosario, sábado 12 horas, ya mediodía, y a través de radioconciencia.org también. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 FM, todos los días sábados desde las 23 horas, para todos los vecinos porteños y a través de radioplaceres.cl. Suba al aire, directamente desde Bogotá, Colombia, a través del 88.4 FM y suba al aire 884fm.blogspot.com, miércoles 20 horas en Bogotá. Radio Pirata, desde las profundidades del océano, lapiratafm.cl, sábado 17 horas. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, de www.radiomonteaguilaon-medioline.cl, viernes 18 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Educativa, 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Rancagua, todos los días sábados desde las 21 horas sonando también a través de www.radioeducativa.daemnancagua.cl. Asalto Mata Radio, directamente desde España, asaltomatarradiorock.com, todos los días miércoles desde las 22 horas en España. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días lunes desde las 18 horas de México, 18 horas de México, ahí sonando fuerte en la Zapote. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM, miércoles 21 horas a través de Trelew, Argentina, compas. Radiosudaca.org. Saludamos a los compañeros de la Radio Minga también, radiominga.org, sábado 22 horas sonando la Contra. Radio 19 de Abril, directamente desde radio19deabril.cl, radio 19 con número de abril.cl, viernes 12 horas, viernes mediodía. Radio Activa FM directamente desde el país de Valencia, radio libre y participativa, 98.2 en la Bahía de Albaida y a través del 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org. Radio Activat, cabe señalar y cabe destacar que Activat es con K, y con V y con T final, radioactivat.org, sábado 19 horas sonando, fuerte en la activa. Queridos compas, le mandamos la más grata de cada una de todas las bienvenidas y agradecimientos a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Prontamente esperamos tener también noticias de una nueva radio cómplice que se va a sumar. Y esperando también que las otras, Alto Decibel, por ejemplo, está la... otra radio que no nos han confirmado, justamente por eso no las hemos nombrado, Radio Alternativa también, Radio Contra Farsas, y hay otra radio también ahí que le gustaría poder transmitir el programa, que prontamente nos tendrán noticias, esperando obviamente que nos tengan esas noticias, porque nosotros, para nosotros es bacán. Es bacán. ¿A quién no, bo? ¿Para quién no va a ser bacán, po? Así que eso, compas. Partimos el programa. Recuerden, una hora y media pasadita, de hecho, siempre nos pasamos, de programa contra información, música de la buena, con una excelente selección musical. No es porque la elijamos en conjunto, obviamente, con todos los que participan en el programa, como que fuéramos muchos, en las reuniones de pauta que hacemos, ¿ya? Pero es buena música, es buena música. Ojalá que para usted vecina, usted vecino, le guste, pues, le guste esta buena música. De hecho, mire, le vamos a poner una muestra de lo que puede escuchar acá en el Contra Babilón. Vamos a ir a escuchar el tío La Careta, el tío La Galela, el tío La Careta del disco Levantando los pies del suelo. Vamos a escuchar Pan, Trabajo y Techo, que es un tremendo temón. Y luego vamos a escuchar a Sin Dios, que es un tema que se nos quedó pegado de la semana pasada, donde conmemoramos justamente un primero de mayo. Sin Dios, que siempre lo tocamos, o la mayoría de las veces lo hemos tocado en todas estas temporadas, porque es un temón. Es un temón. Recortes del disco Recortes de Libertad, vamos a ir a escuchar Hijos del Trabajo. Es decir, el tío La Careta, primero que todo, con Pan, Trabajo y Techo. Luego, Sin Dios, Hijos del Trabajo, sonando dos tremendos temas, dos tremendas bandas en la Contra Babilón. Bienvenidos. Bajo el techo, hemos venido a quejar. Someterse a la crisis, al gobierno, a la estafa que nos quieren imponer. Si no queda democracia, solo oímos que falacias e incrementan su poder. Casas vacías, rescatamos a la banca, personajes con trabajo y otros tantos sin comer. Dirigentes usurpadores que no tienen los cojones de mandar toda la mierda y hacer caso a su deber. Pan, trabajo y techo nos merecemos. Pan, trabajo y techo, y eso es lo que quiero, y esta es la ley. Techo, y eso es lo que quiero, y esta es la ley. Rescatamos a la banca y lo llaman democracia. Anteponen sus negocios y nos llaman mentirosos. Qué cansados estamos ya de esta farsa. Que miren más por el pueblo y no tanto por la patria. Que roban, insultan y mienten cuando dicen no hay dinero para la gente. Sudan pa' vean los sirvientes. Se le caen los pantalones ante los dirigentes. La dignidad las personas han tocado ya muy fondo y resurge sin demora la dignidad. No te asustes, salimos a la calle, ha llegado ya la hora. Pa' trabajo y techo nos merecemos. Pa' trabajo y techo, y eso es lo que quiero. Que quiero, y estas daré. Y ha llegado el momento, levantando los pies del suelo. Ha llegado el momento, levantando los pies del suelo, levantando el puño al viento, mirando al cielo. Cuando dicen que no hay dinero para la gente, y es nuestro el poder de decidir, y ahora es nuestro el poder de decidir. Y ahora trabajo y techo nos merecemos. contracultura punk. Sello Autónoma Distro y Estampa Testa te invitan a su local, ubicado en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel con placer, a pasos del patio de comidas. Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa. Y también tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello Autónomo y Estampa Testa, años en la contracultura punk. Ay, sí, pues queridos compas, hoy no quería, no podía salir al aire, pero ahora sí estamos al aire nuevamente y vamos a comenzar obviamente con la información. Violencia contra bebés y niños, Corte Suprema confirma fallo contra carabineros por violento desalojo en Toma Mapuche. Ya el menor de los afectados, de hecho, tenía 1 año y 11 meses de edad. La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió el recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra de carabineros en la Araucanía. Esto se debe justamente al desalojo violento del fondo La Isla de Curacautín, reivindicado por la comunidad indígena Liempi Colipi. El fallo dividido la segunda sala del máximo tribunal, integrado por los ministros Hugo Dolmetsich, creo que sí, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dam y el abogado Antonio Barra, confirmó la sentencia dictada por la Corte Suprema de Apelaciones de Temuco. La institución acogió la acción cautelar presentada por uso desproporcionado de la fuerza contra los menores de edad durante el procedimiento policial. Mira, menos mal que se dieron cuenta, eso sucede todos los días, de hecho allá en la Araucanía. Bebés y niños, siendo efectivo el empleo de gases lacrimógenos en una ocupación de en donde, según se señala, habría aproximadamente 15 niños, siendo el menor de 1 año y 11 meses de edad, el uso de la misma parece desproporcionado en el contexto de la propia narración de los hechos efectuados por las fuerzas policiales, sostiene el fallo de la Corte de Temuco. La resolución agrega que sin perjuicio de la constitución política dispone de las fuerzas de orden y seguridad, constituyen la fuerza pública y que existen para garantizar el orden público de la forma que lo determinan sus respectivas leyes orgánicas. Lo cierto es que el uso de dichas facultades se encuentra limitado por el respeto de las garantías constitucionales que la misma Carta Fundamental consagra. Protección a los derechos del niño, de los niños. La resolución menciona la integridad de las personas y la libertad de las mismas en todas sus variantes de ejercicio, además de los derechos que de instrumentos internacionales consagran para el respeto y protección de los derechos de los niños y de las comunidades indígenas. En estas condiciones continúa el rigor desplegado por la policía en los procedimientos policiales que ha de implementar en cumplimiento de sus funciones, tiene como limitación el no provocar un mayor mal que el estrictamente necesario para dar cumplimiento a su obligación de restablecer el orden jurídico quebrantado. En el presente caso es posible apreciar el tenor ya de lo señalado que se han vulnerado los derechos del menor MAHS como de los demás menores presentes en el lugar de los hechos, lo que autoriza a esta Corte para dictar las medidas contundentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados como lo dispone la Carta Fundamental. Concluye. La decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro Cisternas. Ah, no, si no, con el voto en contra del ministro Cisternas. Ahí teníamos

porque las guitarras son incendiarias en Contra Babilón. Queridos compas, queridos vecinos, dentro de lo que es la Trova Libertaria, como se llama este espacio, pero de alguna forma en oportunidades no tocamos solamente Trova Libertaria, sino que también Trova Revolucionaria, Trova Contestataria, no sé, para nosotros liberadora, libertaria en el sentido de que habla de la libertad y que siempre obviamente tiene un mensaje claro frente al sistema. Vamos a tocar dos tremendos temas de un compañero que participa de la Red de Medio de los Pueblos. Y que agradecemos obviamente a Sergio que compartió sus temas, aparte obviamente de tener un trabajo dentro de lo que son las redes, dentro de lo que son los medios alternativos de comunicación. Él también es músico y sorprendió bastante poder escuchar justamente los temas que estuvo compartiendo. Los invitamos obviamente a compartir también y poder escuchar su SoundCloud. Búsquenlo como Checho Caldera. Checho Caldera. Vamos a ir a escuchar dos temas de Checho Caldera. Primero que todo vamos a escuchar Canción para no agilarse. Y luego vamos a escuchar el tema En represión. Dos tremendos temas de Checho Caldera y le damos la más grata de las bienvenidas al espacio de Trova Libre en La Contra. Es noviembre 2012, la normalidad es sobrevalorar, el proyecto social crece y la máquina reacciona con brutalidad habitual. Vamos hermano, hermano, compañero, compañera, amigo, amiga, con capucha y sin capucha, pero a pelear. Que en todas partes se levantan las gargantas, utopía, longía, media vía, pero aprendiendo a engranar. Somos noticia por violentos contra violencia generada y reprimida por quien responde a autoridad. Mediatizando sus ideas y no nuestro histórico trabajo de liberación en donde no hay. Y se cambian ministerios hasta gobiernos con la rima repetida, todo vamos a mejorar. Peter Velasco, Chadwick, Bachelet son cambios pero de otra clase que en defensa propia nos manda a exterminar. Pero ahora están las manos puestas, moviendo cadera y cráneo, identificando a quien manda más. Avancemos en la unión, para dar orgánica y sentimiento a un buen plan, individuo y colectivo, con la urgencia de la conciencia puesta en guerra y también en paz. Para reconocer hermana, hermano, compañero, compañera, amigo, amiga, quiénes somos y cómo vamos a luchar. Que se levantan hegemonías con la cara de buenos días, pero en dos tiempos te cabo por detrás. Legislación, resguardo, orden, privado, ley de pesca, deja del agua, pescadora y pescadores y arrasa la mar. Estudiante, roleta, criminalizado, mapucha, narco, en cana por alzao, por revelar, gritar la cruda realidad. Entonces dicen que somos malos. Esas tan malas que siempre quedan por matar. Pero permanecemos vivos. Gracias a padres, madres, tíos, tías de libertad. Van creciendo en pecho herido. Pero esa leche fortalece la cultura en comunidad. Porque hermana, hermano, compañero, compañera, amigo, amiga, papi, mami, vamos cada día a sembrar en las niñas y niños ese sueño bien prendido de la revolución forjada desde toda realidad. Si tú me enseñas, yo te enseño y así juntos aprendemos a ver cómo hacer para vencer a mano esta crueldad. Que en Palestina destroza guagua y en el Gualmapu ataca anciana, niña, niño, chileno, mapuche por luchar. Y el odio crece como hierba bajo piedra y cemento, de donde nuestra alegría florecerá. Y ahora que vivió entre lo sabio y lo perdido, he sabido que lo mío está en el canto prohibido, ese que saco de las caras aplastadas, corazón que oprimido está. Y ahora que vivió entre lo sabio y lo perdido, he sabido que lo mío está en el canto prohibido, ese que saco de las caras aplastadas, corazón que oprimido está. Represión no se puede vivir, porque arrancan del ser su existencia, su ser. Toma esta canción, come un poco de ají, que te pique la siene, porque se escapó otra vez la bestia que antes ya te mató. Y si nos quedamos callados, robarán hasta el sol, porque en represión acaban con el fanzine, la radio comunitaria, la tele. Por la libertad de decir no, con los documentales, con nuestro amor que ha crecido, con el periódico consciente y hasta el internet, si es para liberación, hasta la conversación. Seguimos en Yo le diría a esa gente, cierto, que consume salmón, que piense en nosotros como pueblo originario, cierto, que nos destruyeron nuestra cultura, nos están destruyendo nuestra cultura, nos están destruyendo nuestros nienes espirituales, nos estarán destruyendo nuestras rogativas. Decirle que hay muchos gente de la Buta Huapi Chilhue que hoy en día están en silla de ruedas por los salmoneros. Hay muchas mujeres que quedaron viudas, ¿cierto? Sin su esposo. Nunca más esos hijos van a tener a sus padres por la culpa de los salmones. Decirle que a lo mejor cuando lo llevan a su mesa, piensen que hay muchos niños que usted, mientras ustedes están sirviendo un salmón, ellos están sufriendo la pérdida de su familia. Y están perdiendo también su cultura, que es lo más importante. Porque ese salmón que llega a su mesa no es un salmón que antiguamente se comía. Era un salmón limpio, sin antibióticos. Era un salmón que se lo pescaban con alpón nuestros ancianos, nuestros abuelos. Y hoy en día están llenos de antibióticos. Ese antibiótico que muchas veces nuestros esposos están sufriendo enfermedades. Que hoy en día sus huesos, ¿cierto? Su cuerpo ya no es el mismo. Y uno como esposa lo siente, siente esos dolores. Siente el sufrimiento que tienen ellos de no saber que ya nunca más van a volver a ser las personas que eran antes, porque son personas enfermas. Así que cuando ustedes coman ese salmón, piensen en toda esa gente de la Buta Huapi Chilhue, de todos estos niños que están sufriendo hoy en día los campamentos por hambre. Mañun, hay que cambiarla ahí, siempre se nos corta ahí la última parte, ya de lo que son los audios y las canciones. Queridos compas, ahí estuvimos escuchando, primero que todo, La Trova. Le mandamos un gran abrazo al compañero Checho Caldera. No tenemos la oportunidad de conocerlo, pero de alguna forma igual participamos dentro de lo que son la Red de Medios de los Pueblos, que es un tremendo medio, una tremenda red, en la cual siempre vamos rescatando y vamos robando y vamos pirateando y vamos difundiendo todo lo que son los audios, los trabajos de cada uno de los compañeros. Nosotros básicamente no trabajamos nada frente a los trabajos que presentan los mismos compas, como para poder compartirlo a través de los medios libres de comunicación. Estuvimos escuchando también ya a Ana Caileo, la cual llama justamente a no consumir salmón químico. Yo le diría a esa gente que consume salmón que piense en nosotros, como pueblos originarios cuya cultura está siendo destruida, asegura Ana Caileo, que es educadora intercultural huilliche de Chiloé, compas. Ya la dirigente de la comunidad huilliche Huiñol Nehuén de Ancud, Chiloé, adhiere a la campaña Salmón Químico Fuera, nuestro menú y el mar libre de salmón industrial. Para mayor información, si quieren tener mayor información con respecto a lo que está sucediendo con el salmón en el sur de Chile, ya pueden ingresar a salmónquimicofuera.cl, que básicamente lo que está sucediendo hace un par de tiempo atrás, en la cual se están realizando obviamente pruebas con el salmón y se están ingresando químicos justamente a lo que es el pez, ya el salmón, y muchos de eso salmones ya están llegando a cada una de las mesas de cada uno de nosotros. Así que con cuidado, ya con cuidado a poder a tener ese tipo de cuidado frente a los químicos en la lucha por el salmón, ya específicamente de hecho en la isla de Chiloé. Queridos compas, vamos a escuchar dos temitas, ya. Primero que todo, una de las bandotas que en algún momento escuché bastante y había dejado de escuchar hace muchísimo tiempo. Y que están sonando de 1999 más o menos. Bueno, sonaron desde 1999 hasta el 2003 más o menos, si no me equivoco dentro de los años. Vamos a ir a escuchar un tema del disco del 2001 que se llama Edición Especial. Y estamos hablando de Dracma, en la cual participaron algunos de los hermanos Fonseca, ¿ya? Obviamente ellos tenían como un hip hop metal, ¿ya? Así que vamos a escuchar el tema Chilenada, ya dedicado obviamente con todo nuestro amor por nuestra patria querida llamada Chile, en la cual le dedicamos este tema con todo nuestro corazón. Ya obviamente lo estoy diciendo en forma irónica para que usted, vecina, no diga, oye, qué patriota este compadre. No, no es así, lo estoy diciendo en forma irónica, ¿ya? Y luego vamos a escuchar a Sargento García con el tema Vasito de Agua, justamente dedicado a lo que está pasando, lo que está sucediendo en la Ñuquemapu, en la Pachamama, en la tierra, ya en la tierra en sí, en diferentes partes del mundo. Lo que son los el aprovechamiento de los recursos naturales por un aprovechamiento de dinero, ¿ya? Aprovechamiento político, aprovechamiento empresarial, multinacionales justamente destruyendo el planeta, así de simple. Así que primero que todo, Dracma con Chilenada y luego Sargento García con Vasito de Agua. Dos tremendos temas porque la música sigue rodando acá en La Contra. Siempre esa niña lo hace.

no es escarabajo, sino que es escarabajo. ¿Por qué razón? Porque son escarabajos. Vamos a ir a escuchar Bajo los Escombros, que es del último disco, que todavía no sale. De hecho, prontamente ya va a estar en las diferentes plataformas, obviamente para que lo podamos escuchar. Así que vamos a escuchar Escarabajos, una bandota ya de aquellas y que tiene bastante tiempo dentro de lo que es el movimiento ska latinoamericano. Escarabajos, entonces, vamos a ir a escuchar Bajo los Escombros, lo nuevo de lo nuevo. Y luego vamos a escuchar a Danía Neko. No tengo idea si es que este tema, tenía la duda si es que este tema lo habíamos tocado antes o no. Y la duda me quedó. Y yo dije, antes de salir de la duda y no tocarlo, mejor tocarlo, po. Ya, a lo mejor ya lo habíamos tocado, pero lo tocamos de nuevo, ¿qué tanto, po? Ya, Danía Neko, compas, con el tema Empoderarte. Ya, así que dos tremendos temas, dos tremendos artistas, dos tremendos músicos. Escarabajos, primero, perdón, Escarabajos, con el tema Bajo los Escombros, y luego Danía Neko con Empoderarte, sonando en los nuevos sonidos de La Rebelión. Amanece todo el mundo, la rutina sofocante en tu puerta está. Pupilas fatigadas como cadenas pesadas, la miseria no da tregua para descansar. Es un barrio rojo construido con escombros, la pobreza y la violencia se visten de igual. El drama de los días y aquella melodía que se sufre y se lucha para progresar. Escombros crece la rabia y la indignación contra el sistema injusto que discrimina tu condición. Bajo los escombros crece la rabia y la indignación contra el sistema injusto secuestrado por la corrupción. Ceniza consumieron la semilla, la tragedia tiene tinte de desigualdad. Robas y te sacias, te espifarras y te embriagas, el hambre de los pobres no es tu prioridad. Recorres unos metros en la selva de concreto, la apariencia de los días no luce igual. La tierra de los pocos construida con despojos, la riqueza y la avaricia se visten de igual. Escombros crece la rabia y la indignación contra el sistema injusto que discrimina tu condición. Bajo los escombros crece la rabia y la indignación contra el sistema injusto secuestrado por la corrupción. Bajo los escombros de este estado la rabia crece, desbordándose, ensordece y desobedece. Parece que se padece por lo que se carece, pero por más que oscurece la lucha prevalece. En barrios rojos, productos del despojo, donde la desigualdad se manifiesta de sus propios ojos. Aquí es la mina donde germina la revolución, por cada esquina se avecina la rebelión. Bajo los escombros crece la rabia y la indignación contra el sistema injusto que discrimina tu condición. Bajo los escombros crece la rabia y la indignación contra el sistema injusto secuestrado por la corrupción. Conocí la historia del loco, iba sin pensar o pensando en lo poco. Se vendó los ojos y se lanzó a

sin poder hacer nada, lo único que quería es un poco de ayuda, ¿cachai? Para tu salud. Y que vaya un desgraciado y le ponga un balazo en la cabeza. No me parece muy, muy normal. Bueno, que así se han manejado las cosas por aquí antes. Sí, pues así actúa en general. Así, así, así actúa. No es el único caso. Sí, no, así siempre ha sido así, pues sí. Por todos lados se ve esta misma. Vamos para adentro, para adentro. Queridos compas, tal como les habíamos anunciado, escuchamos unos audios conmemorativos justamente a lo que es un nuevo año de la conmemoración del asesinato de Rodrigo Cisternas. Ya primero escuchamos un audio en... eso fue una actividad que se realizó hace como 3 años atrás, más o menos, en la cual justamente se estaba conmemorando el asesinato de Rodrigo Cisternas. Y luego escuchamos a Héctor Cisternas, que es el hermano de Rodrigo, el cual nos explica un poquitito lo que sucedió ese fatídico día 3 de mayo del 2007. Que fue durante el segundo año del gobierno de Michelle Bachelet. Los trabajadores forestales subcontratados de la empresa Orcones, filial de Bosques Arauco en Concepción, propiedad de empresas Arauco, también dueña de Selco y propiedad de empresas Copec del grupo Angelini, salían nuevamente a la carretera a protestar tras 3 meses de infructuosas negociaciones y de violenta represión por parte de las fuerzas especiales de carabineros. No había mermado el ánimo de lucha en los trabajadores para ser considerados en igualdad de condiciones y salarios que de aquellos de planta. Fue en ese contexto, de hecho, que durante los enfrentamientos entre trabajadores y las fuerzas policiales, en que muere acribillado el joven trabajador forestal Rodrigo Cisternas Hernández, de 26 años, a manos de carabineros, más de 25 balas disparadas desde distintas armas. En los peritajes se encontrarían balas 9 milímetros atribuibles a subametralladoras UCI y de pistolas calibre 38, las que finalmente impactaron el cuerpo del joven operario forestal, causándole la muerte. ¿Ya? En la resolución el magistrado agregó, esto estamos hablando del 2013 más o menos, que en el primer juzgado civil de Concepción determinó la responsabilidad policial y del Estado chileno en el crimen, ordenando al fisco cancelar una indemnización de 30 millones de pesos a la viuda del obrero asesinado, Evelyn Sangüesa, y también de 10 millones de pesos a cada uno de los 4 operarios heridos a bala durante la protesta. En esta resolución, la magistrada agregó, resulta efectivo que se incurrió en una falta de servicio que se invoca y está a la luz de los hechos. Causó daños que son una consecuencia inmediata de aquella, daños que con evidencia, además de físicos, con relación a los participantes en el conflicto, son psicológicos, de fuerte impresión, de indefensión, de sentimientos encontrados, de perplejidad. No otra cosa podría causar el que un padre de familia, por luchar por sus reivindicaciones salariales, vuelva en un ataúd a su hogar. Otros heridos a bala y otros sin uno de sus órganos vitales, por lo que el demandado es responsable civilmente del daño moral causado. Eso fue lo que indicó el magistrado en ese minuto. Así que eso, bueno, desde acá obviamente abrazamos de alguna forma y conmemoramos lo que fue la lucha de Rodrigo Cisternas, lo que fue la lucha también de otros dirigentes sindicales que también han muerto en condiciones parecidas a Rodrigo Cisternas, ya asesinados justamente por sicarios, por ejemplo, que envían justamente a los mismos empresarios, y junto con eso también asesinados por la represión, ya por los perros policías también. Así que bueno, un año más de la muerte de Rodrigo Cisternas, pero te seguimos conmemorando, te seguimos recordando. Esto es Idea Rebelde con el tema Rodrigo Cisternas y luego Raza Humana con El Pueblo Lo Vio. Dos tremendos temas hip hop dedicados para ti, Rodrigo. De los luchadores muertos quemaremos su sistema. Cisterna, te llevamos dentro como sangre en la pena. No queremos verla, sino que fuga su bandera. Sabotaje, te recordamos en una vida de combate. Te recordamos el combate. A balazo, cribichao, me darao con un obrero. Fueron 3 carabineros que le han disparado. Lo han matado por alzao, ni siquiera lo entendieron. Rato después lo descubrieron, su sangre baña el lugar. Hay que tirar, matar, fueron las órdenes que le dieron. 60 lucas ganaba el obrero que murió. Con 2000 más se paró la empresa. Aumento negaba, como esclavo lo trataban. A pesar de su ganancia, es algo sin importancia. Que se paren estos rotos, no hagamos tanto alboroto. Y es así, la policía se pone al servicio del empresario, se convierte en su sicario. Rodrigo Cisternas presente en la lucha callejera.

que es lo último ya que se nos viene en el programa y tenemos una cantidad de actividades, compa, que se nos viene con todo. Recuerden, compa, si ya tenemos el pack de regalo para esta, para este mes, y gracias a los compañeros de Contracultura Punk que nos entregan justamente estos regalitos para cada uno de ustedes. De hecho, ya el último regalo ya se fue a Valparaíso, ya esperando obviamente poder tener pronto esa fotito para nosotros poder indicarle de que efectivamente regalamos los premios, pues no nos quedamos con ellos, ¿ya? Usted, yo sé que no piensa en eso, pero nosotros igual le metemos color. Compas, dentro de lo que es el pack de regalo de los compañeros de Contracultura Punk, tenemos el libro de Disturbio Menor, tremenda banda de hardcore. Tenemos también el último disco de Civilización de la banda Uden. Tenemos el compilado de Revoltosos Cantautores volumen 3, ya de Contra Babilón y Melodías Conscientes. Y tenemos el Fallas del Sistema, la banda, bandota, de hecho, Fallas del Sistema, con el tema, con el disco, perdón, Dignidad y Rebeldía. Este es el pack entonces, Fallas del Sistema, Dignidad y Rebeldía, Uden con Civilización, compilado de Revoltosos Cantautores y el libro de Disturbio Menor. Este pack se va a ir por ahí por el 23, si no me equivoco. ¿23 o no? No, 29 parece que era. Por ahí por el 29, exacto, 29 de mayo, vamos a estar dando y regalando ese pack para ti. O para ti, o para ti, ya. Lo importante es que puedan ponerle a la publicación donde aparece este pack, dentro de lo que son las redes sociales, ya sea Programa Contra Babilón, el fanpage, y a través de Facebook, a través de Caco Contra Babilón, hay una publicación en la cual aparece justamente este pack y lo vamos a ir publicando dentro de los próximos días también. Y ahí lo importante es que le pongan me gusta o no me gusta, no sé. Lo importante es que se hagan, que nosotros sepamos de que vieron justamente la publicación y en base a eso también van a quedar anotados para poder llevarse este tremendo pack gracias a los compañeros de Contracultura Punk. Contracultura Punk, ustedes saben de que es un tremendo local que se encuentra en Placer con Víctor Manuel, ahí en el Galpón Víctor Manuel, local 84. Pueden encontrar edición y venta de discos, poleras, polerones, gorros, chapitas, libros, publicaciones, tazones, choperos, stickers, imanes, estampados a pedido, bueno, mucho más también. También pueden encontrar documentales y películas de contrainformación, ya, así que eso, compás. Ahora sí, nos vamos, justamente súbeme el fade, ¿por qué razón? Porque nos vamos con las actividades. ¡Ay, ya! Ya, compás, se viene Invasión Hardcore Profundo, nuevo disco de Reo, ya, resistiendo el olvido. Acompañan, cambio... ¡Oh, no, gacho! Cambio de orden, ahí sí. También hay otra banda que no cacho. Bueno, el sábado 11 de mayo esto lo organiza Sello Autónomo en conjunto con Disciplina Urbana Records, ahí del Club 814, compas. Apoya tu escena local. Sábado 11 de mayo ahí está. Sábado 11 de mayo, aporte 2 luquitas. Ya, apoya tu escena local, compas, para que puedan participar de eso también. Presentación documental en Temuco, compas, más conversatorio, medios libres, alternativos populares y comunitarios. Ya, esto lo está colaborando Radio Curruf y la Red de Medios de los Pueblos. Jueves 9 de mayo, desde las 14 horas, Cooperativa Cumen Mogen, Aldunate número 25 en Temuco. Ya. Se viene también la jornada de resistencia cultural en apoyo a los presos políticos de la cárcel de Angol. Coño Man, La Furia, Flor Deki, Caporales, Tobas Halcones, Tobas Guardianes del Cielo y muchas más agrupaciones. La entrada es de una luquita en el Anfiteatro Cortijano. Qué tremendo espacio ese. Anfiteatro Cortijano, ahí en Forestal 2233, Metro Los Libertadores. Desde la 1 de la tarde, compás, sábado 18 de mayo, convoca Huehuaín. Hacia la liberación total, memoria y contracultura. Se va a cumplir ya un año más de la fatídica muerte del compañero Punky Mauri, Mauricio Morales. En recuerdo del compañero Mauricio Morales, domingo 19 de mayo, desde las 14 horas, proyecciones, comida vegana, info de compañeros presos, feria de propaganda y oficios, música y mucho más. Actividad libre de alcohol y humo, compas. ¿Esto va a ser? No tengo idea dónde va a ser. No parece, capo. Domingo 19 de mayo, compas, desde las 14 horas. No, pues no aparece. Bueno, ahí mayor información la vamos a tener prontamente. Se viene también Bunan Art Arat. Cuarto aniversario, la vibración del café. 18 de mayo, Cajón del Maipo, Las Vertientes. Hay diferentes bandas ahí, como de la onda reggae, compas, para que puedan participar también. Ya, 18 de mayo, Cajón del Maipo, en Las Vertientes, ahí. Horario no me aparece. Se viene también la inauguración Vivo Journal, Café Journal, Tu Café Cultural, Limón Crown, Olympic Blatch, Eric Lane, ahí sí, preventa Pass Line, puerta 4 luquitas, Viernes 10 de mayo desde las 21:30 horas, Café Journal, ahí en Agua Santa 4, esquina Álvarez, en Viña del Mar. Ya todas estas actividades y tocatas, compas, son las que ustedes nos comparten a través de las redes sociales también. Y nosotros, obviamente, tenemos la obligación de difundirlas desde acá. Se viene también la noche de Rocky Blues, Tavo Blues, Nunca Nada, Eterluz, ya lugar, ya tú sabes. La entrada es de 100 pesos, parece. Ah, esto no debe ser de por acá. Pero lo importante es que igual lo difundimos desde acá. Desde la trinchera, compas, articulando los territorios. Santa Riña, Sound System, 100 Rostros de la Ira, Brigada de Negro, Los Secuaces, Tsunami del Amor, La Secta Brigada y otras bandas también en Anfiteatro El Cortijano. Entrada de 3 lucas, cercano al metro Los Libertadores. Sábado 11 de mayo, 17 horas, música en vivo, venta de comida y bebida. Esto lo organiza el bloque de Organizaciones Populares Productora Popular. El libro Como Arma, taller de diagramación digital de en InDesign. Valpo, compas, el 17 de mayo desde las 17 horas, ¿ya? 10 cupos, trae tu compu, aporte 2 luquitas, inscripciones en librealborada@gmail.com. Calle Clave 417, Barrio Puerto Mutua. Se viene también Represalia, Los Peores de Chile, Nosotros No, Descomunal Caos, Interkeletor, Situación de Calle, Crisis de Cráneo, Los Bandoleros, La Pulca, Bien Adicto, tocata en apoyo a Don Gato, no puede faltar. Esto va a ser, compás, en el Centro Comunitario Villa Sur, en Clotario Blés, número 6069. 6069, ahí en Pedro Aguirre Cerda, 18 de mayo, 2 luquitas en la entrada. Se viene también Obsessed War Fest. Se vienen puras bandas metal, compás, Infamous, Terror Society, Uganga, Atenea, ¿puede ser o no? Bueno, cacho, muy bien. 20 de mayo, 19:30 horas, en el Krubi, Club Angelmo, 1856 en Puerto Montt. La preventa online es de 15 lucas, 100 limitada de hecho, general 18 lucas, día del evento 23 lucas, ¿ya? Para mayor información pueden ingresar a monomandinga.com. Se viene el Latin Ghost Ska Festival, Skaldic, Iguana, Pacto Negro y Betania López, DJ Sandino. Sábado 11 de mayo en La Juguera, compas, Santa Filomena, 132. Puerta 3 luquitas, 2 por 5 luquitas, ya se viene eso también. Tocata del Terror, Noche de Punk y Push Punk. Sábado 25 de mayo, 20 horas, 3 luquitas la entrada. Venta de bebestibles, fiesta post-show con DJ, el regreso de Triquinosis, lanzamiento de videos, clip Delirium. Suburbia, Triquinosis, Delirium, Vidas Mínimas y otras bandotas también que se van a estar presentando. Oye, pero ¿por qué? Pero no, no se haya así, o si vamos, todavía no nos vamos con eso. Ya, compa, se viene también Metal Punk, tocata Metal Punk, volumen 1, Mar de Leva, Satán con Narca, Metal Punk, de Frutillar, viernes 10 de mayo y otras bandas también. 21 horas, Ramírez 213, entrada liberada, compa. Se viene también la obra teatral Aquí No Pasa Nada, viernes 10 de mayo, 18 horas, Centro Cultural Gabriela Mistral, Padre Esteban Gumucio, número 0323, en La Granja. Se viene también el primer festival 2019, Mi Sede, Tu Teatro, 11 de mayo, Día Nacional del Teatro. Más de 2 escenarios, más de 200 artistas, teatro gratis. 11 de mayo, desde las 20 horas, en diferentes partes. ¿Ya? Yop. Se viene también la Mansa Fiesta 10, presenta Tito, Tú Tenís Que Estar Tranquilo. ¿Ya? El Doctor Escaramuza, Los Peores de Chile, Distorsión Nocturna, Vascatumbao. ¿Ya? Sábado 18 de mayo, desde las 23 horas, en el Bar La Juguera, Santa Filomena. 126, el valor es de 3 luquitas, 2 por 5 luquitas. Si viene Bastori Inut, puede ser o no. 19 de mayo, 14 horas, evento a beneficio, valor entradas, el alimento no perecible, solamente el Leucotón, el Mirador, Belloto Norte, organiza Brothers Villa Alemana. Se viene también tocata de perro, el día sábado 1 de junio, cumbia, tinku, ska, reggae, rap, música andina, afro y de todo un poco. Carnaval, de hecho, va a haber también contra la explotación animal y de la tierra. Feria de las Ratas, Feria Libre de Crueldad, Venta y Expo de Arte. Junta Vecinal número 2, Villa Magdalena número 1, Antonio Machado con Santa Pilar en La Pintana. El aporte es de 500 pesitos nomás, o alimento de perro o de gato, desde las 11 de la mañana. Conce también se va a estar realizando esta tocata en la cual viene Reincidentes, compas, Punk Rock Fest. Los Peores de Chile, Mr. Pipa, Estado Grave, martes 21 de mayo, que es feriado. 17 horas, apertura de puertas, 18 horas, bandas en vivo. Club Chaca, la preventa de 12 lucas, general 15 lucas y puertas 18 lucas. Esto lo está organizando también otra productora junto con Sabotaje Rock, compas. También los Reincidentes se van a estar presentando, si no me equivoco, el 20 de mayo. Ya, si no me equivoco, acá en Santiago. Cumpleaños número 9 de Baja Vida. Bandas invitadas, La Itinerante, Payabamo, Sonora Carnicera. pura panda nomás que han sonado en el programa. 3 lucas por 5 luquitas también. 2 por 5 luquitas. 17 de mayo, 22 horas. Esto es en Ernesto Pinto Lagarrigue, número 80, en Bella Vista, el cumpleaños número 9 de Baja Vida. También se viene Ruido de Lander, en la cual se va a estar presentando Colmillo, Contradoxo, Black Nebula, Cuero y Chancho, Terror Society, A Tower, Bloody Engine, y otras bandas también. Esto va a ser en el Espacio 56, en Cummins 56, Metro Cummins y República. 18 de mayo, desde las 15 horas, el valor de la entrada es de 2 luquitas en esta actividad. Detonados también, el Club 814 Musical, UDEN, Resaca Dominical, Punk de Chillán y Organización Confusa. Y Sociedad de Resistencia. Esto va a ser el día sábado 18 de mayo, aporte de 2 luquitas, 21 horas, compas. Ahí ustedes saben dónde, pues en la 814, pues. Mutante, miércoles Mutante, Huevonas, Guara y El Incendiario. Esto va a ser el día miércoles 8 de mayo. Ah, pero eso ya se hizo, pues. Ya comenzó, pues, desde las 20 horas, estamos perdidos. Ya, compas, esas son algunas de las actividades que se van a estar realizando y dentro de los próximos días, así que muchísimas gracias. Obviamente agradecemos por la confianza de poder compartir tu actividad, tu manifestación, tu tocata, tú lo que quieras difundir, pues. ¿Ya? Muchísimas gracias por compartirlo en el programa y por confiar en él. Nos encontramos en una semana más, ya, dentro de lo que es la Contra Babilón. Así que hasta la próxima, queridos compas, a seguir luchando nomás en la vida cotidiana. Abriendo los brazos, me iba mejor. Queridos compas, nos despedimos con Capitán Morgan del disco El Regreso de David Jones del 2013, cachaco. Con el tema Revuelta nos despedimos, un tremendo temón. Hasta la próxima, queridos vecinos. Abriendo los brazos, me iba mejor. Descubrir el mundo a mi alrededor. Estamos juntos, somos más. No volveré a mirar atrás. Si algo me falta hoy, no volveré a mirar atrás. Si estamos juntos, somos más. No volveré. Rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.